Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, mirar la televisión desde la crítica de medios, con Yamila Herán. Y no es casual que en ese entonces justamente surjan los demás canales, cuando también ya hay todo un mercado preparado para que, bueno, valga la pena ir a invertir y querer hacer televisión. Mercado que a su vez, si uno quiere hacer estas relaciones que venís marcando en algún texto o más de un texto de Muraro, queda claro qué tipo de vínculos tiene con la industria televisiva norteamericana, esa industria televisiva hegemónica, transnacional, que de alguna manera es la que establece las bases para el comienzo de esa etapa privatista o privada de la televisión en nuestro país. Exactamente. Y ahí sí la crítica de televisión comienza a tener más lugar, por ejemplo, en revistas como Primera Plana, Confirmado, ¿no? Y lo que uno encuentra ahí es que la temática de la televisión ocupa un lugar importante, que se le hace desde entrevistas a los productores, a los directores, desde una mirada más, si se quiere, del mercado, pero a su vez hay toda una cuestión estética que se intenta exigir, mantener, ¿no? Como una mirada más bien crítica. Está esta suerte de tensión entre el medio de masas y una mirada más elitista, por llamarlo de una manera, una mirada que no lo va a celebrar como un medio de masas así per se. Yamila Herán, doctora en Ciencias Sociales. Y es interesante también porque lo que sucede en ese entonces, al momento de tener que analizar la televisión, es que se comienza a tomar los parámetros de la crítica cinematográfica o teatral. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Digo, como bueno, como yo analizo a la crítica de televisión, a la crítica de cine, voy a analizar a la televisión. Y esto era interesante porque yo entrevisté a críticos de televisión para la tesis. En realidad ellos me decían lo mismo. Digo, entrevistas que hice hace unos pocos años. Bueno, en realidad dice que tomamos prestado, como nuestros antecedentes son las críticas que nos precedieron, ¿no? Entonces, como la televisión se quería explicar a través de la radio o el cine, la crítica de televisión se explica a partir de la crítica cinematográfica, teatral. Entonces, bueno, decían, un poco es como copiar el formato, ¿no? ¿Y resultó eso? Resultó en los primeros años y después claramente fue como mutando. Yo creo que tiene que ver también con la maduración del medio, ¿no? Y esto que hablábamos ya, los críticos en los 90 eran hijos de la televisión. Entonces ya no hace falta que te explique qué es la televisión porque ya lo sabían, ya habían convivido con el medio. Yo había trabajado a partir de tres categorías en realidad, como un intento de categorías o una suerte de querer sistematizar tres momentos de la crítica de televisión que tiene que ver también con los cambios en la propia televisión, ¿no? Que van un poco a veces de la mano. Que justamente parafraseando a Eco, lo llamaba la paleocrítica y la neocrítica. Justamente la paleocrítica, que tiene que ver con los inicios de la televisión y los inicios de la crítica, tiene que ver con esta mirada mucho más pedagógica, con esta cuestión de exigirle a la televisión cuestiones que son externas al medio, ¿no? Estos criterios que vienen del cine, que vienen del teatro, y que se les quiere exigir con esa misma valoración artística al medio. ¿Qué lo podemos ubicar en los primeros años de la televisión, las primeras décadas? Ahí ya tendríamos entonces una etapa. Una etapa. Una etapa. Después, otra etapa que tiene que ver más con el periodo de los 90, si se quiere, que era lo que hablaba de la neotelevisión. La neotelevisión, claro. Que estoy jugando con Eco, ¿no? Cuando Eco habla de la neo-TV, dice, bueno, una de las características de la neo-TV es la autorreferencialidad. Y yo de repente, claro, al leer críticas y críticas, y eran así como enormes cantidad de páginas, ¿no?, de críticas de televisión, lo que encontraba también era que había una suerte de autorreferencialidad en las críticas. Digo, ya el crítico aparecía más en primera persona, hablando él sobre lo que le pasaba, digo, demostrando, poniendo en evidencia qué era lo que le pasaba a él. Digo, había críticas que, no sé, por un problema con el cable, porque se lo habían aumentado, decidía darse de baja. Entonces era toda la historia personal de la persona y su relación con el servicio de cable lo que estaba en primer plano para dar cuenta de la situación del cable en la Argentina. O también una suerte de reflexión con las críticas anteriores, ¿no? Como una suerte de, bueno, si yo bien yo opiné hace 2 años atrás que Tinelli es tal cosa, en realidad tengo que decir que me equivoqué, ¿no? Y eso es muy interesante porque tiene que ver también con, bueno, cierto momento del medio y de la crítica que permite que haya como esta suerte de autorreflexión permanente y de ponerse en escena el crítico. Y esto tiene que ver, me parece, justamente con esto, que ya los críticos son hijos de la televisión, donde comienza también a preponderar una cuestión más vinculada con, como con lo personal, ¿no? Con querer mostrar lo que le pasa, con que si me gusta o no me gusta, ¿no? Ese crítico más distanciado, desapegado del medio, donde voy a evaluar con criterios totalmente externos, y yo con la televisión no tengo nada que ver. Una de las características de la crítica de televisión es que esta es previa al medio. Es decir, los comentarios y análisis con respecto a la televisión datan de la década de 1920. Entre las cuestiones que podemos destacar es la impronta tecnológica, lo que guía y cruza la perspectiva de los artículos. Varela explica que existen innumerables notas en la revista Caras y Caretas donde se habla de la televisión con total naturalidad y como una tecnología que será incorporada a la vida cotidiana en breve. Sarlo reconstruye el clima de época en el que la televisión aparece como un hecho consumado hacia fines de la década del 20. La televisión es una maravillosa realidad, titula el diario Crítica en 1928. En uno de sus libros sobre la televisión argentina, Jorge Nielsen menciona cómo la prensa gráfica da cuenta del medio tempranamente, cuando un artículo publicado en la revista Sintonía, el 29 de junio de 1935, expresa que el señor Yankelevich se halla en viaje a Londres, donde, como se sabe, la televisión ha alcanzado un gran desarrollo. Nuestro broadcaster tiene el propósito de estudiar a fondo la transmisión conjunta de imágenes y sonido y traerla a la Argentina. Unos meses más tarde, el 10 de agosto de 1935, en la misma revista, Yankelevich afirma con entusiasmo que dentro de 6 meses habrá televisión en Buenos Aires. Cita del texto La Televisión Argentina, Historia, Composición y Crítica de Medios, escrito por Yamila Eram. Y adquiere un protagonismo casi televisivo, y es un juego el que te propongo, casi de robar pantalla ante el objeto, ese objeto de estudio que, de acuerdo a cómo él se posicione, está siendo priorizado o ninguneado, desplazado, opacado por él mismo. Sí, esto tiene que ver un poco con alguna de las características que fui encontrando en este momento de lo que llamaba la neocrítica. Y otra cuestión, si bien interesante, que se demostraba del análisis del corpus, es lo que llamaba la crítica propagandística o la crítica promocional. Y con esto me refería a aquellos discursos sobre la televisión que surgen previos a que se emita en un programa, ¿sí? Y en realidad lo llamo crítica a propósito, porque uno diría, bueno, pero si la crítica es evaluar, analizar, juzgar a un producto determinado... Y el producto todavía no ha sido estrenado. Claro, y todavía no se estrenó, ¿qué voy a decir? Claro. Entonces, en realidad lo llamaba a propósito crítica propagandística o promocional para dar cuenta un poco de esta mutación, de este desplazamiento de la crítica, ¿no? Antes la crítica aparecía días posteriores a la emisión de un programa. Bueno, ahora... En este periodo de conformación de multimedios y demás, sobre todo en el suplemento Clarín, uno podía ver esto, aparecían previamente. Y es muy interesante porque aparecían, pero después era menor el porcentaje de críticas posteriores sobre ese mismo producto. Se lo promocionaba, se decía, bueno, la semana... se lo podía promocionar a través de una entrevista, de un detrás de escena... de una simplemente descripción a partir del programa que se iba a transmitir, salía el programa al aire, pero posteriormente a eso no había una crítica que efectivamente, bueno, evalúe ese producto. Y uno encontraba ahí que muchas de estas críticas promocionales estaban más en relación con los propios productos de Canal 13, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparece el entramado de los multimedios... y de cómo seguramente influyen, impactan en los contenidos de esto que estás denominando la crítica televisiva. Como el vínculo entre la mega empresa y sus distintas unidades de negocios condicionan, generan un estado de atención o de expectativa frente a lo que va a salir, y a lo mejor esa autopercepción, esa crítica en el sentido más literal del término, por las razones que fueran, a lo mejor no aparecían. Exacto. Y eso es algo muy fuerte que comenzó, o que, bueno, se agudizó mucho en ese periodo, y que casi que no hay una vuelta, o sea, no hubo una vuelta atrás de eso. Digo, se comenzó con eso. Eso no, a ver, no quiere decir que no pueda haber críticas o que no haya críticas que no tengan una relación directa y demás. Pero sí hay un condicionamiento del medio que quizás por acción o por omisión hace que no se elija hablar de determinado tema. Uh-huh. Cuando yo entrevistaba a alguno de los críticos me decían, bueno, en realidad nosotros trabajamos así. Al que le gusta más el producto lo escribe. Eso dentro de la redacción. Claro, uh-huh. Para evitar que un producto sea... maltratado, por ejemplo. Bien. Y después leyendo ponencias que trabajaban cuestiones vinculadas con el cine, también decían exactamente lo mismo. Bueno, cuando es una película argentina, la va a escribir siempre al que le gustó más para intentar como salvaguardar, ¿no? Los productos nacionales y demás. Y eso claramente sucedía en el periodo de los 90 y uno lo podía encontrar leyendo esa cantidad de críticas y después intentando, bueno, justamente sistematizarla, porque un poco todo esto que vengo diciendo tiene que ver con lo que los propios materiales me dijeron. Digo, yo trabajé a partir de una lectura lo más desprejuiciada posible, ¿no? Entonces voy, intentaba leer, y como se suele decir, hacer que el material me hable. A ver, bueno, ¿qué era lo que salía? ¿Qué era lo que todo el tiempo salía y podíamos ahí encontrar algún núcleo para sistematizarlo, armar una categoría, etcétera? En realidad lo que se encontraba era eso. Entonces eran críticas más promocionales, eran cuestiones más vinculadas a hablarlo en la primera persona, donde estaba la lógica del rating, donde había una relación de mutua influencia entre el campo académico y la crítica televisiva, donde muchas veces se citaba a veces al campo académico para hacer decir cuestiones que quizás el crítico no se atrevía. ¿En qué sentido? Que quizás el crítico, por querer mantener esa mirada más crítica con respecto al medio, aprovechaba la voz de autoridad del investigador universitario para decir lo que él no escribía en primera persona. Exacto. Y eso es bien interesante. Y bueno, son estos críticos que ya son hijos de la televisión y que muchas veces también lo que funciona es como una suerte de nostalgia a partir de la memoria televisiva. Humberto Eco es el padre de dos conceptos que tienen un amplio predicamento en el análisis del discurso televisivo y permiten ordenar históricamente la evolución de la televisión. Esos conceptos son paleotelevisión y neotelevisión. Cuando se habla de paleotelevisión, el concepto se refiere a algo que está desapareciendo actualmente, la programación de las televisiones públicas. Es una televisión pública con una programación que separa de manera estricta programación y publicidad, y a su vez separa los géneros de ficción y de entretenimiento. La paleotelevisión busca legitimarse como una ventana, como un canal, aspira a la veracidad del enunciado, quiere ser un canal que reproduce la realidad, quiere ser un espejo. Neotelevisión es la televisión de la privatización, de la americanización que erosiona las fronteras entre la programación y la publicidad y las fronteras entre los géneros televisivos. En la neotelevisación está muy presente el concepto de la hibridación y el papel del espectador como protagonista. Hablando de memoria televisiva, y casi aparece como inevitable a esta altura, la tuya. Ajá. Y las flores, ¿cómo se construyó? Bueno, yo estoy segura que a las flores no llegaba a Canal 13. Porque no tengo ningún recuerdo de ningún programa de Canal 13. ¿Cómo se construyó? Bueno, yo creo que como todo chico con mucho consumo televisivo, que le gustaba de dibujitos animados. Pero lo que tengo así como recuerdo claro de cuando venía a Buenos Aires, por ejemplo, hacia la casa de mis tías, era ver programas por la banda de Golden Rocket, que me encantaba, y como que en Las Flores, para yo estoy segura. Ahí no que lo, no lo, nunca lo viste. Nunca lo vi. Uh-huh. Y con una, como bueno, con esta cuestión que creo que también, digo, sucede de generación en generación, de querer jugar a ser como los de la tele, ¿no? De querer tener el cumpleaños y que el cumpleaños sea como Jugate Conmigo. Entonces que los juegos de Jugate Conmigo sean la decoración y la forma de festejar el cumpleaños y de jugar a imitar, ¿no? A los de la tele y demás. Y en realidad, bueno, eran esas épocas en las cuales en la casa había un solo televisor, o por lo menos en la mía, donde estaba en el living, donde había que ponerse de acuerdo para ver, ¿no? Entre el hermano, la familia y demás, a ver cómo se veía. Bueno, un consumo totalmente diferente a lo que sería hoy día, que hay muchos más televisores en los hogares y demás. Desde 2006, la doctora Yamila Eram se desempeña como docente en la materia Teorías y Prácticas de la Comunicación 2 y profesora adjunta del seminario optativo Televisión y Críticas de Medios, aportes teóricos metodológicos para la elaboración de tesinas en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Yamila Eram es autora de varios capítulos en libros dedicados a la comunicación, entre los que podemos encontrar La crítica de televisión en democracia, Entre los cambios en la pantalla y las mutaciones de la crítica, que conforma el texto Promesas y traiciones de la cultura masiva, balance de 30 años de democracia en Argentina, publicado en 2015 por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Tramas. Vos antes hablabas de las lecturas desprejuiciadas que hiciste de esos textos que conformaron tu corpus de investigación, que son las críticas acerca de la televisión. La carrera como carrera, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, frente a la televisión, ¿qué matices te fue planteando? Porque vos recorriste un momento de otra clase a esos estudios que antes mencionábamos, donde autores como Eco, o Dorfman, o Matelar, con una mirada muy punzante, muy ácida, muy alfilerazo, tenían ante la pantalla. La pregunta sería, ¿cuáles son las...? Las miradas que en tu trayecto como estudiante de grado, sí, la carrera te fue presentando, te fue planteando. Bueno, en realidad, como estudiante de grado, creo que mi recuerdo al menos es una cosa, y creo que después con el trabajo de investigación posterior ha sido otra. Mi recuerdo sobre todos los años de estudios de comunicación, si se quiere, uno sale medio como frankfurtiano, yo creo, ¿no? Uh-huh. O por lo menos, bueno, yo salí así. Como, no sé si frankfurtiano en el sentido de muy crítico con respecto a los medios. A los medios en general. A los medios en general, claro. O bueno, también tendrá que ver con los intereses propios. Uh-huh. Yo me acuerdo que la materia Comunicación 1 me había parecido impresionante, me había encantado y todo para mí era un mito. Y estaba con Adorno y Horkheimer, que parecía así como mi Biblia, bueno, en los inicios en que comencé a estudiar y demás. Después, en realidad, cuando decido trabajar sobre la televisión y comienzo a indagar más en todo lo que se había escrito, en realidad uno encuentra que hay muchísimas más perspectivas y que en realidad esa tiene que ver con la mirada que a uno más le interesa, quizás, uh-huh. o con lo que se sintió más identificado, A mí me parece que hacer una mirada crítica con respecto a los medios es muy importante siempre y en el contexto en el que estamos actualmente también, porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, me parece que es importante desnaturalizar un mensaje que aparece como tan cotidiano y que entra tan como sentido común y que termina organizando actos escolares al estilo Tinelli después, ¿no? Y eso parece sí, normal, sí. Que se vaya a un acto en una escuela y que los niños hagan un jurado y que estén poniendo puntuación a ver cómo, bueno, digo, hay toda una penetración, ¿no?, de la propia industria que está hasta en las cuestiones más cotidianas y que me parece que es importante poner el acento en eso. Pero obviamente, perspectivas teóricas, hay muchísimas, están quienes trabajan todo más vinculado con la economía política de medios, uh-huh. están los estudios más centrados en los estudios culturales, los que lo hacen más desde la pata semiótica, quienes lo hacen desde lo historiográfico. En realidad yo me fui nutriendo, digamos, de todos un poco. A mí lo que me interesaba hacer era un análisis crítico sobre la crítica de televisión, era como un meta discurso el que iba a ser, ¿no? Claro, ahí tenías que agregar un meta más, ¿no? Era impresionante, porque en un punto era como, bueno, ¿de qué estoy hablando? ¿Sobre la televisión? ¿Sobre el discurso sobre la televisión? Y este es mi discurso sobre el discurso de la televisión. Era como casi que se perdía el objeto de referencia. Y en realidad fui tomando trabajos de todas las disciplinas sin desconocerlas para poder ir también como construyendo mi propia mirada. Digo, las miradas historiográficas han sido totalmente importantes y los libros que se dedican a reconstruir la historia de la televisión, la verdad, digo, menos mal que existen, porque si no, ¿cómo haríamos para lo que nos interesa la temática? Entrar en el tema. Para entrar en tema, digo, para entender sobre todo una televisión que, digo, yo analizo un periodo que lo recuerdo en parte, si se quiere. No tengo un recuerdo tan presente. Entonces, bueno, hay que reconstruir todo eso. Digo, muchas veces me termino, digo, uno lo puede reconstruir a partir de los materiales que existen y demás, pero bueno, todos, la cantidad de libros, ¿no?, que se han encargado de contar año por año lo que ha sucedido en la televisión son un insumo totalmente importante y menos mal que alguien ya lo hizo, porque si no sería imposible. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones,